Transmitiendo por los 550 del AM. 550 del AM. Y por www.radiosantaclara.cr. www.radiosantaclara.cr. Somos la emisora de la diócesis de Ciudad Quesada, llevando la buena noticia. Somos Radio Santa Clara, la emisora de la buena noticia. A continuación en Radio Santa Clara presentamos Sembrando Esperanzas, con el predicador católico Salvador Gómez. Sembrando Esperanzas. Pasó 3 años predicando y anunciando el reino de Dios. El reino de Dios quiere decir la invitación que Dios te hace a formar parte de su familia. Eso es el reino de Dios. El fresco matinal acaricia el rostro de la buena mujer en el batey. Mientras en la sabana con gesto erguido canta un jíbaro coplas bajo un tatuaje. Es que las navidades traen alegrías a los seres que viven en armonía. Es que las navidades traen alegrías a los seres que viven en armonía. De azul y grana resplandece en el río el astro sol y cantan los turpiales en la mañana de un día de Navidad dando gracias a Dios. El fresco matinal acaricia el rostro de la buena mujer en el batey. Mientras en la sabana con gesto erguido canta un jíbaro copla, vamos a güey. Es que las navidades traen alegrías a los seres que viven en armonía. Es que las navidades traen alegrías a los seres que viven en armonía. Seres que viven en armonía. Transmitiendo por los 550 del AM. 550 del AM. Y por www.radiosantaclara.cr. www.radiosantaclara.cr. Somos la emisora de la diócesis de Ciudad Quesada, llevando la buena noticia. Somos Radio Santa Clara, la emisora de la buena noticia.